Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Känslan steg för steg. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigo del americano, ahora me gusta más. Ah, sí. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bueno, antes de arrancar el programa, feliz cumpleaños a la Vox. A la 102.9, ayer cumplió 29 años al aire, ¿eh? Así que feliz cumpleaños a la Vox, feliz cumpleaños para la directora de la radio, a la señora Claudia Daporta, a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espaeda, a Mari y toda la gente linda de la 102.9 Vox, ¿eh? Así que 29 añitos al aire, qué grande, aguante la Vox. Bueno, arrancamos. Muy buena noche. Mirá quién vino. Pepe, mirá quién vino. el señor Guluercho. Otra vez sopa. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Hola. Acá feliz, contento, después de un triunfo. Mejor no hablar, ¿eh? Arrancamos así. Arrancamos de vuelta. Vamos a arrancar de vuelta. Listo. Muy buenas noches, querido oyente de la 102.9 Voz. Y acá, como todos los martes de 22 a 24, esto es Amigo del Americano. Muy buenas noches, señor Damián Espadea. ¿Cómo le va, genio? Nuestro operador técnico. Muy buenas noches y bienvenido. Y donde la pifea de vuelta, te acá por la escalera. Buenas noches. Señor Gustavo Duercho, gran buenas DJ. Buenas noches, chicos. ¿Cómo felicitaciones por el premio que recibió el señor Gustavo Duercho en un boliche de Capital, ¿eh? Así que, Grisel, para que, ser más exacto. Felicitaciones, señor Duercho. Muchísimas gracias. Felicitaciones, vos. No era la lápida, era una la... hermosa placa, no, la vi. La placa recordatoria. La vi. Sí, frente a la lápida. Ahí está, Dale, sacala, gordo. Bueno. Hoy tenemos el placer. Hoy es un día. Así. No. Tenemos una invitada especial. Hoy tenemos déjeme hablar a mí. Hoy venimos. Pum para arriba este fin de hoy semana. Está. Hoy tenemos el placer. Acá hay un pañuelito. Tiene un trapo ahí. Tiene un trapo. Tiene un trapo que le la baba. Tiene un trapo que le seco la baba. Hoy tenemos el placer de tener a esta hermosura, a esta morocha hermosa. Buena persona, buena bailarina. Completa, completa. Y está buena también. Hola, Cari. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por estar. Limpiate la baba, mono, por favor. Muy buenas noches, Pochi. ¿Cómo anda la Pochi? Ah, ahora, buenas noches, claro. Claro. La que traje ¿qué la tal, nena? Co? Y esto. ¿Qué es esto? Arriba no. Esto es lo de Gustavito. ¿Qué? ¿La lápida? Recordatorio de la lápida. Excelente. Carne y hueso. Muy buenas noches a la hechicera, ¿eh? Hola. Viviana Ferreira. Muy buenas noches, hechicera. Buenas noches, buenas noches. Hoy tenemos una sorpresa, dos sorpresas, tres sorpresas. ¡Epa! Es el programa de las sorpresas, este. Tenemos sorteo, tenemos sorteo. Ah. Para caballeros. Tenemos sorteo. Así que, Luercho, a buscar un. ¿Un qué? No la hagas tan fácil porque la otra. Bueno, no, la otra vez estuvo. Estuvo buena. No te regalé. Antes de todo, si está escuchando. Y eso te uno lo que allá, yo ¿no? sé. De allá, de Parque Urquiza, no, por ahí, Parque Chacabuco, no sé dónde. Lo cortamos menos 10 porque el chabón la pega toda, ¿eh? El chabón la pega toda. Siempre. El chabón la pega todo. Así que. Te lo confirmo. Bueno, che. Muy buena noche, compañero y amigo, el señor Ari Contestabile. Perdón. Muy buenas noches. ¿No te solteaste a alguien? ¿A quién? ¿No te solteaste a nadie? No. Bueno, yo voy a hacer una mención especial para todos nosotros, que fue también mentor nuestro. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido amigo y compañero, el Pato Carrero. Pato Carrero, tiene razón hoy. Así que muy feliz cumpleaños, Patito. Pato querido, Pato, vos me decías por el Pato. Claro. Yo lo saludé hoy ya al Pato. Ah, pero. Lo saludé hoy, le mandé feliz cumpleaños y todo. Pero bueno, antes del Pato, tenemos que nombrar a nuestro compañero y amigo también que no está con nosotros. Se tomó unos días de descanso, el señor Dani Casanova. Bueno. Dijiste, no está con nosotros, me asusté. No está más con nosotros. ¿Qué pasó? Pumba para arriba, no, todavía no. Che, pero tiene razón, Ari. Hoy es el cumpleaños de Patito Carrero. Así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Compañero nuestro, mucho tiempo también. allá en lo, en otra radio amiga, ¿eh? Así que bueno. Che, bueno, vamos a empezar a saludar a la gente. Liliana Omelchuk. Hola, dice. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo, Kenia? ¿Cómo me reí con vos hoy, eh? Hola, la Kenia de Gladys Cruz. Muy buenas noches, dice, gente linda. Gladys, si yo contara lo que pasó ayer. No. Hablemos del pepino. Hay pruebas. Pasaron cosas. Lo que pasa es que los zorros estaban en la otra. Bajamos un cambio. Uno se entera, pero. No, la así arrancaron. Estamos hablando de la salada. Hay que saludar a la Yaya Goni. Después de contar lo que pasó del bebé, dice Yaya Goni. Te amo, Viviana, dice Yaya Goni. Sí, ¿eh? sí. Voy a contar lo que pasó. Después lo voy a contar, Sayi. Te mando un beso enorme. Muy buenas noches a la señora Romina el Milcel Martínez. Buenas, dice. ¿Qué sé, Romy? Hola, jefecita. Muy buenas noches. Hola, Kenia. Bárbara Oviedo dice: hola, Vivi Diosa. Hola, amor. Hola, Barbie. Ahí está nuestra gran amiga Elizabeth Lara. Elizabeth Eritier. Hola, gente. ¿Cómo están? Buenas noches. Dice: hola, Elizabeth. ¿Cómo estás, genia? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, pará, que no sé qué me que tenía que no me, me así no me olvido, porque me voy a olvidar. No, pará. ¿Qué pasó? No me quiero olvidar. Claro. Ella la famosa. Cuando manda los mensajitos. Está así. Claro. Y sigue chupando caramelos. Acá están los papeles para vos, papá. Sáquenle los caramelos. Está muy nervioso el mono hoy, ¿eh? Dale, mono. Dani Condi dice: hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Dani, ¿cómo estás? Iris, te amamos, dice Yaya Goni. Hola, Sayi. Mira vos. La nena, la tóxica. La toxi. No. Quería agradecer a la gente de Ultra Night, que ayer estuvimos ahí, hizo un almuerzo para la gente que del staff de Ultra Night, que estuvieron presentes las chicas. Bueno, así que gracias. La verdad que la pasamos de 10, la verdad que comimos muy bien. Bueno, un asadazo se mandó el mono, sí. Se me quemó el asado. Estaba todo bueno. Qué así manera que no, de che, comer. Muchísimas gracias al señor Juan Carlos Silvestro y a la señora Romina Elmise Martínez de Frentiones de Ultranay, Muchas gracias. Así que aceptarnos a nosotras también. Sí, nos integraron al grupo, nos estamos haciendo famosas, vamos a firmar porque pertenece al staff de Ultra Night, la invitaron. Obviamente. Ultra Night. Así que bueno, vamos también a saludar a los chicos de Cocinando con Tapa, porque nos obsequiaron 3 cajas de bombones, una para nosotros, del amigo del americano, una caja de bombón va para la señora Claudia Daporta y una caja de bombón le mandaron a mi viejita, ¿eh? Así que a la señora Marisa Bol y Carlito Dávila, muchísimas grandes a los chicos de Cocinando con Tapa. Gracias. Recomendable, ¿eh? Estos bombones, recomendame los chicos de Cocinando con Tapa, Marisa Bol y Carlito Dávila. Los vamos a compartir eso acá con el grupito. Hay 4 bombones, somos 7. Bueno, no importa. Hay yo voy a hacer la repartija. Así que usted no va a comer. ¿Hay 6 bombones? Vamos a chupar un poquito. Así que. ¿Hay 6 bombones? No, hay un montón. Hay 3, pero si hay 6 bombones, somos 6. No, 3 bombones hay. No, el operador no cuenta. Hay 3 hoy, bombones acá. Hoy no cuenta el bombón del operador. Bueno. Te sacaron al puesto por acá. Hay 2 bombones porque... de bombones. Pero bueno. ¿Bonito? ¿Qué? Escuchame una cosa. Me son la nena ahora. Che, escuchá, dice... Es Dani Condi dice, no empieces con los caramelos, loco, ¿eh? Ja, ja, ja. Mirá, Dani. Ya empezaron. Mirá, acá los tenemos. Muy buenas noches a mi amiga Liliana Báez. Ahí está Lili Báez. Hola, Lili. Hola, buenas noches, dice amigo del americano. Hola Lili. Lili, ¿cómo está? Hola, Lili. Un beso grande para vos y para Huguito, ¿eh? Bueno, no empiecen con los caramelos. Gabriela Correa, ¿eh? Qué lindos verlos, dice Gabriela Correa, ¿eh? Hola, Gaby. Buenísimo, pudiste entrar. Muy bien. Mira. Ah, Gaby. Gaby, nuestra amiga Gaby. Sí. Dani Condi dice, mentira, estaban riquísimos todos. Bienvenidos, chicas. Muchas Dani, gracias, muchas gracias. Dani. Qué picante ese grupo, ¿eh? Sí, esta tarde estaban a full. Adrián Araujo. Hola, chicos, dice, buenas noches. Hola, Adri, gracias por el regalito para el arbolito, te amo. Beso a todos, dice. Gracias. 7 besos. Adriana, los chicos de Amigos Americanos también recibimos regalitos, ¿eh? 7 así besos. Que la voy a traer, la próxima, ¿sí?, la voy a traer. 7 besos y a veces te los dan doble. Entonces fíjate, fíjate. Recatate, no sé. 14 así que, besos. No sé, te quieren dar 14 besos, dijeron acá, ¿eh? Muy buenas noches a la señora Marisa Boll, que obsequió de Cocinando con Tapa. Ahí nos está saludando. Muy bueno. Saludo a todo y a Yanina La Torre. ¿Quién es Yanina Latorre? La Torre? Ah, ella. Ah. ¿Viste que la trajimos a Yanina La Torre? Sí, sí. Acá sí, tenemos de todo. Acá somos. Amigos del Americano, es un programa. Marisa, gracias. Gracias por los bombones. Estamos, ¿sabes qué, no? Bueno, así que ya lo dijo la hechicera. Va a haber sorteo, ¿eh? A prepararse después. Momento. Gustavito Luercho ahí se va a encargar. Momento. Voy a mostrar. Ahí va a mostrar. Acá voy a mostrar, seguro que no van a ver nada. Un short. Ese para Luercho. Miren. Importado, ¿eh? Para los caballeros, para que no se quejen. Importado. Ah, no. Marisa dice que Yanina La Torre y la Pochi. La Pochi es Yanina La Torre. ¿Qué dije? Bueno, Marisa. Bueno, ya saben. Tengo chumerío. Si se quieren comunicar con nosotros, 1164007047. 64007047. Sí. Así que bueno, che, escuchen. Si quieren aprender a bailar a americano, tengo unos excelentes instructores, Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado. Corrección de paso y postura, nueva figura para incluir a tu coreo personal, solas y solo o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Así que ellos están todos los martes, hoy, a partir de las 20:15 horas, en Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Contacto Sandra 11 65 47 0408, 65 47 0408. Fabián 11 57 13 39 92, 57 13 39 92. Así que ya saben ahí, si quieren aprender, vayan. El jueves que acá el amigo Ari, lo veo ahí seguido también, está el Edén, a puro baile, ahí de la mano de Dani Begui, americano y más estilo. Organiza Juan Sergio Deni. Reserva al 11-23-86-51-68, 23-86-1569. Ellos están a partir de las 21 horas. ¿Y en dónde están? En Avenida Centenario 5389, Espeleta, barra accesible. ¿Cómo está el mono? Mamá, ¿cómo estoy hoy? Estoy prendido fuego. Bueno, nena. Che. Gustavito querido, vayamos a la música. Vamos. Me dicen antorcha en vez de Diego. fmradiobox.com. Concrete angel form. Bueno, ahí estamos, escuchando al gran Sylvester de la mano de Gustavito Luercho. Che, Gustavito, acá dice, bueno, ¿qué le pasa a Luercho? Dice Marisa, Marisa Ball. Bueno, Gabriela Correa, besos a todos, chicos. Romina dice, hola, Bus. Hola, Ro. Romina Martínez dice, qué domingo pasamos, hermoso. Sí, sí, gracias a todos. No, gracias a ustedes. Romina Martínez dice, jaja, obvio, la hechicera son ultra nai, ¿eh? ¿Domingo o lunes? ¡Vamos, Romy! El lunes mejor, sí, es verdad, domingo. Ayer. Capaz que festejaron dos días. Che, Romy dice, grande, cocinando con tapa. Sí, la gente de Cocinando con Tapa, Marisa Boli, Carlita y la... Romina Martínez dice, lo veo muy serio, Abus. Porque estoy lejos de todo. Está comiendo caramelos. Está comiendo los caramelos locos. Son los caramelos locos. Con nuestra invitada de lujo, Cari, se están comiendo todos los caramelos. No me dejan ni están pasando cosas ninguno. Raras no acá, Todavía. Hola. Chira, hola. Mentira. ¿Viste? Mira, dos. No sé por qué lo dicen. Ah, come a dos. Come a dos. Ojo, come a dos. Apa. Marisa dice, ¿no le dieron caramelos? ¿A quién? ¿A quién, Marisa? Yo no comí porque estoy a régimen, estoy hecho una vaca. Oh, no. Muy bien. No. Muy bien. Daniela dice, ahí se está riendo. Debe ser gordito, simpático. No tenía de qué reírme. Pobrecito. Hola. Marisa dice, epa, dale, Luercho, esa versión es preciosa. Ah, la de Silvestre que estaba pasando. Digo yo, estén atentos con el sorteo, vamos a ver lo que propone Gus ahí, Marisa Bol dice, se ríen porque le hicieron caramelo, Romy el sábado lleva, ¡Vamos, Romy! Bien ahí, a ver, Romy. Si se acuerde de la cabina. Voy a tratar de ir por un caramelo. Carlito querido, Carlito Martínez nos está saludando, mi compañero ayer de asado, los dos hicimos el asado, 50 y 50, Carlito dice, buenas noches, monito querido, hola Carlito, ¿cómo estás, genio? Gracias a Dios, estoy bien. Jorgito también nos está saludando, Jorgito, el fotógrafo de Ultra Night, hola gente recién llegando del trabajo, dice, pobre Jorge. Jorge. Unos genios, Jorge. qué fotos nos sacaron, Gladys. Beso a todos. Carlito dice, saluda al estudio y a los demás chicos, dice Carlito, Gracias, Carlito. Gracias. ¿Qué pasa con los bombones? ¿Qué dice Dani? Los chicos. Y encima ahora tienen los bombones locos. Todavía no lo probamos. Que todavía te... Todavía no lo probamos. Con la Gilla Murano. Agarrate. Dani, ¿todavía te dura el vino lo de ayer? Mientras no sea como los bombones de Gilla. Escuchá lo que dice Marisa. El faraón no dice lo mismo. Los huesos son para los perros, genia. Hay que dejarlo al faraón. No hay que dejarlo dormir al faraón. Está cansado. Ay, no entiendo. El faraón no tiene hueso, tiene carne. ¿No era puro hueso? No. ¿Vos me ves puro hueso a mí? Claro. Dejó el sarcófago. Che, dice Jorgito, hay novedades para fin de año. Acuérdense que el 27 tenemos la gran fiesta de Ultra Night, Ultra Night. Ahí en Avenida Mitre 4637, despedida del año, ¿Y dónde se van a ir a vestir las chicas? En la las casa, hechiceras dígalo. Quilmes, no. En las hechiceras Quilmes, Triunvirato 1529. ¿Puede ir cuando se están vistiendo? Obviamente. ¡Epa! Listo. Está el vestidor igual, no lo vas a yo poner. Voy a hago de partener. Yo el 27 voy de traje que me lo regaló mi amiga Liliana Bay. Pintado me queda la tragedia, Así que de tragedia voy. Mamá querida. Agarrá. Che, ¿qué dice? Bueno, ya me perdí. No se pierda. Ah, bueno. Recalculando. Hola. Hola. Ana dice, Anita, hola Anita, ¿cómo estás? Genia, buenas noches. Dice, se pasaron hola. Ayer con el asado, dos genios. Bueno, muchas gracias. Hola Anita. La Anita. La que estaba la rubia. Bueno, Jorgito dice ahí novedades para fin de año. Hoy estuve hablando con Romy Juan. Che, Jorge dice que hoy estuvo hablando con Romy Juan. Hay novedades para fin de año. Bueno, ¿ah? Listo. Qué lindo, che. Esperamos un bebé, algo de eso. Hay novedades. Ah, dice que no es por el 27. Hay novedades para fin de año. Otras novedades, ah, bueno. Pa. ¿Qué, abren después de las 12? No, digo yo, La fiesta, ojalá. Che. ¿La fiesta? Así que ya saben, el 27, gran fiesta en Ultranay. Después de las 12 se abre a público. Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luerto te hacen bailar toda la noche. Escucha, está sonando este tema que me gusta mucho. Tom Cruise iba a decir, cualquiera. Che, muy buena noche a Mari. Ahí llegó Mari. Hola, Mari. ¿Cómo anda? Hola, genia. Mari. ¿Y los perritos? Ni enterado. ¿Los perritos? Oh. Hola, Anita. ¿Cómo está? Ahí nos está saludando Anita, ¿eh? No me llegó. Bueno, tenemos sorteo esta noche, ¿eh? No se olviden, ¿eh? Tenemos sorteo esta noche. Te mando un saludo muy grande a mi amiga Gaby Pin, ¿eh? Otra genia. Hola, Gaby, genia. Ayer total. Estuvo la Gaby. Ah, ¿ves? ¿Viste? 31 después de las 12 bailamos. Dice Anita. Sí, mirá qué bueno, che. Bien, qué bueno. Muy bien. Bien. Así que no hay que brindar un poquito nomás porque si hay que manejar. Dice hasta Will, mío, chupete. Mamá querida. Vamos derecho, vamos derecho. Así que... derecho al bueno. Choque. El Pochi móvil va solo. Ya está. Le aviso. El recorrido. Escuchen, el automático. Escuchen una cosa. ¿Qué? Le aviso que en cualquier momento, un martes, vienen toda la comitiva de Ultranay. Prepárense. Vamos. Porque viene toda la comitiva, vienen todas las cotorras de Ultranay, ¿eh? Bueno, así bueno, que prepárense, porque esto hay empanada para todos. Ese día explotar. Yo capaz que ese día me enfermo, che, porque si viene la nena, vení. Empanada de vinos, ¿te imaginás? Bueno, cinco más, no sabés lo que puede llegar a ser esto. Me parece. No pasa nada. Perro que ladra la muerde. Sí, pero acá hay muchos perros, te digo. Acá hay perro trucho. Perro sin cola. Anita dice, hagan lugar porque te copamos la radio, ¿eh? Bien, así que van a venir todas las de Ultranay, que va, ay, mamá querida, no las voy a nombrar. Tengo miedo que termine muy mal esto. Marisa dice, no. Dice, te clausuran el programa, dice. No, porque acá la directora de la radio, ojo, Las ella siempre está, ella siempre está. O nos está observando o nos está escuchando, así que... Bueno, chicos. 11-6400-7047-6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Vamos a la música, Gus, querido, dale. Hola. Bueno, ahí estamos de vuelta. Me parece que a la poche lo vamos a castigar y lo vamos a sacar allá al comedor, ¿eh? Así que, che, escuchen una cosa. Ahí dice Carlito, monito, ¿no vas a mostrar las fotos prohibidas de las chicas de ayer, que están incluidas? ¿Qué, no, fueron en tanga? Las dos que están acá. Peor. ¿En tangada fueron? Y ahí tener dos cómplices, ¿verdad? Acá hay dos. No. Acá hay dos cómplices. Menos mal que no fui. Terrible. Y la mayor cómplice es el personaje este que está al lado, acá al lado del lado izquierdo mío. Monito. No sabe. No, monito. Mamá. Monito, no. Porque con eso me parece que Lucro. Hasta eructó por atrás. Lucro. Que paguen si quieren verla. Bueno. OnlyFans. Tecla Umi. Tenemos que sobrevivir, Pocho. Espínola Molina dice: chicos, felices fiestas para ustedes. Y en especial para Vivi y la Pochi, dice. Gracias, amor. ¿Quién? Mi mami. Ay, bueno, Dani dice: ¿cómo? Sí, vamos a la radio. Anita dice: ni se te ocurra, monito, mostrar nada. No, mostrar nada. No, imagínate, mostrás acá, mono. No. Nos cierra el programa, vos en cana. La señora directora no echa. Nos raja, pero no. Bueno, tampoco la hagamos tan mala la directora de la radio, que es una genia, que recién nos dice. No agradeció por los bombones, así que nada, Claudia, se lo merecen. Un beso, Claudia. Marisa dice que van a traer pepino el día que venga. Marisa, lo que hicieron, cuántas fotos con esos pepinos. A mí me solucionaron un tema importante que tenía ahí con una relación, no sé, todo. Me hicieron reír, me hicieron olvidar de todo, ¿eh? Bien, la chica. ¡Ah, yo pensé otra cosa! ¡Ah! Sabía que ibas a agarrar por ahí. Che, ¿y la ensalada cómo estuvo? Deliciosa. Excelente. No sé, tenía... Sabés que tenés razón, tenía un gustito medio raro. Ah, ahora ya sé. Le pusieron crema. La primera que se acabó fue esa. ¿Qué? Era, con queso. Gus te está saludando a Anita, ¿eh? Anita te está saludando, Gus, querido. Dice: hola, Gus, dice Anita. ¿Lobo está? Marisa, ¿cómo te gusta? Dice. ¿Cómo? Están hablando ahí. Entre ¿cómo ellos? Te gusta? Dice. Código, no se entiende nada. Código, no hablen en código. Traducción, no. Ahí está Daniel Herman. Felicitaciones a todos, dice este gran elenco de amigos del americano. Excelente programa, acompañando de música de excelencia. Muchísimas gracias, batería Herman. Muchísimas gracias, genio. Gracias. Gracias siempre por tus buenas palabras. Muchísimas gracias. Hola, Claudita Cantero está ahí. Buenas noches, dice Juan, Vivi, Pochi, Gustavo, Ari. Recién me conecto. Grande, hola, Claudia. Hola, buenas noches. Hola, Clau. Bueno, voy a meter un bocadillo, monito. ¿Otro más? ¿Puedo? Delicioso los bombones, dice. No. La Pochi dice: para de comer. Parece que no. Para de comer. Le doy un bombón, así me deja hablar. Bueno, saben que vamos a hacer el sorteo, que va a ser para caballeros. ¿De dónde es este short divino? Que se lo voy a mostrar otra vez porque es una tela espectacular. Ya que se quejaron los caballeros de que solo hay sorteos para mujeres. Miren lo que es. En las hechiceras, ¿verdad? Quilmes. Triunvirato 1529 Quilmes. Bus les va a dar ahí alguna consigna como para que ustedes Lúbase. Puedan... Búbase de modelo. También. Pero escúcheme. Estás apagado, Gus. ¿Qué pasa hoy? Estás apagado, ¿no ves? Estás concentrado. Tranquilo, toma este bombón para fin de semana largo. De parte del mono. Claro. Ay, gracias. Era mío. Después de esto nos van a decir la música buena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no fui, Silencio. Bueno, Pochi. Silencio. Ahí te está saludando Marisa, que vos le pusiste deliciosos los bombones. Ay, sí, María. Gracias, rico. Hermosa, dice. La verdad que riquísimo. Acá no estamos peleando por los bombones, ¿eh? Romy dice: nosotros festejamos todos los días. Ari, jaja, domingo, lunes y jueves. ¿Perdón? Dice Romy. El bosque no para. No, el bosque cerró. No para. ¿En serio? ¿Sí? Ultra Night no para. Ultra Night no para, che, ya saben. El Ultra Night está todos los sábados en Avenida Mitre 4637. Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro. Silvestrio le iba a mandar. Cualquiera le iba a mandar. Silvestri. Los bombones locos. Los bombones locos. Me va a dar una patada en la boca. Silvestre. Y Gustavo Luercho te hacen bailar toda la noche, toda la noche. Che, vamos a saludar a Nachito, a Gastón, a Darío, toda esa gente linda, a Pepe, a Charlie, a Alejandra de la cocina, toda esa gente linda, a la gente del estado de la hechicera que está ahí. Gracias. A un coso que anda ahí toda la noche caminando, que no sé quién. ¿Cuánto? Corno, ¿eh? Bueno. Bueno, a la Pochi, a la hechicera, a los chicos de Infinito Americano, que tienen un lindo zapato para las damas y para caballeros. Excelente. Ya encargué un par de zapatos para el 27, Y a vos, monito, que nos cuidás siempre en el stand, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Siempre gracias. Siempre gracias, qué seguridad. La otra noche andaba disparando el sábado. Agarraron a uno ahí en la vereda de Ultra, le dieron una de morro y encima la mina tenía una matraca así en la cintura, un fierro así. Ah, uno bueno. Que se quiere robar una moto, no sé. Cobró. Pensaba ir, pero no voy más. Cobró. No, para que tenga. No, pero eso fue afuera. Eso fue afuera el boliche. No, mirá, te llevan a agarrar adentro y afuera. Eso fue también afuera. Se tienen que ir a algunos cuartos. Sí, pero van al patio. Van al patio. ¿A qué? Mirá, ahí en Ultra Night estamos nosotras. Recibiendo a toda la gente la que viene, escúchame. ¿Y cómo los recibimos? Espectacular. Los revisan de arriba abajo y le venden. Sonó, ¿no? Primero tenés que pasar por las chicas. Yo le abro la claro, puerta. Son, sí, son sí, las sí. primeras. Sí, claro. Sí. Después yo caja. Claro. Después pasan por Dani. Después barra. Claro, después me pasan por los chicos. Ah, era yo, boludo. ¿Qué pasó, Jorgito? ¿Qué me olvidé? Decime, dale. Haceme acordar qué me olvidé. Saludé a Gladys, te saludé a vos, ¿qué me olvidé? Haceme acordar, Jorquito, porque, qué sé yo. Por ahí estoy a mil y me puedo olvidar, no sé. Ah, bueno. Mirá lo que dice Romy. ¿Qué dice? La Pochi, después del pepino, quedó sensible. Pero mirá la Pochi. No, después del pepino, sí. La Pochi nunca se acercó con nosotras ahí a tomar mate, nada, desapareció ahí con el Pocho, nos dejó sola la Pochi. Estaba muy cariñosa, ¿eh? ¿No viste que el Pocho estaba con el habano disfrutando che. El relax? El habano y el vasito. Che, también tenemos que felicitar a la gente a Gladys Cruz y a Jorgito. Que son los fotógrafos de Ultra Night, así que no nos olvidemos de ellos, por favor. Los mejores. Son los mejores. Salimos lindos en la. Mirá, para que yo salga lindo en la foto, hay que trabajar, ¿eh? Así que Gladys y Jorgito, gracias, muchísimas gracias. Todos los sábados ellos ahí también, al pie del cañón. No, así a Gladys que la nombramos también. Dijimos que nosotros la recibimos, después nos recibe la Gladys. No, la Dani. Dani es la que Dani cobra. La Dani, sí. Dani cobra, sí. Ojo. Gladys. No, yo había nombrado todo y me olvidé. Había nombrado a toda la gente de Ultra Night, del estadio Ultra Night, y me olvidé de Gladys y de Jorgito. Por eso lo nombré. No. Y los vuelvo a nombrar. No, pero lo nombré al principio. Creo que al principio lo a nombré. A Gladys sí. La nombré al principio. Ah, claro. La nombré a Gladys porque Jorgito no estaba. Son los bombones. Recién llegaba de trabajar. Los así bombones que locos son, ¿eh? Esta noche. Pero empezaron con los caramelos. Empezaron con los caramelos, mezclaron con los bombones. Ya está, la mezcla. Escuchá mezcla lo que dice. Escuchame, Jorge. Escuchame, Jorgito. No. Mira que te agarramos el sábado y te damos una murra. A Gladys fue la primera que nombré. Sí, sí. Ahí me hicieron recordar eso. Está bien que no tomo la pastillita porque me pueden olvidar las otras cosas. Pero depende de la pastillita. A la señora Gladys Cruz fue la primera que nombré. Sí, señor. A la primera que nombré porque esa fue casi una de las primeras que mandó mensaje. Cambio y fuera. Bueno, no, che. No, Jorge, no. Para nada. Estamos tomando un mate. Che, bueno. Si quieren aprender a bailar americano, yo tengo unos instructores de primera. ¿Me voy a chupar la punta? ¿Perdón? Después voy a chupar la punta. Bueno, si me dejan hablar. Sí, el señor estaba dando el aviso. ¿Sí? Cuando ustedes digan, ¿eh? No hay problema. Mande. Vamos bueno, a bailar. Che, adelante. Instructores, Sandra y Fabián, clase de americano, rock clásico y combinado, ¿eh? Corrección de paxo y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Solas, solos y en pareja. Siempre hay algo más para aprender. Ellos están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas. Puerto del Palo 356. Villa Domínico, Avellaneda. Contacto, Sandra, 11-65-47-0408. 6547-0408 y Fabián 1157-133992 571-33992. Ya saben, ahí, ¿eh? ¿Hay que ir temprano? Los jueves, el Edén, ¿eh? A puro baile. DJ, ahí está nuestro gran amigo Dani Beggi, Americanos y más estilo. Organiza Juan Sergio Deni. Que lo vi el sábado ahí a Juancito, lo vi ahí en Ultranay. Sí. Siempre, siempre agradeciéndonos a los amigos del americano por la difusión ahí del Edén. Así que ya le dije el sábado, no tenés nada que agradecer. Nosotros hacemos todo de corazón, todo de buena onda. Somos muy empáticos con todo. Che, reserva al 11-23-86-51-69. 23-86-51-69. A partir de las 21 horas. Ellos están en Avenida Centenario 5389 Espeleta, barra accesible. Bueno, el viernes pasado también arrancó un conocido nuestro, el señor Norberto Romano, ahí el Moreno 21, donde era Scripton, ahora se llama Deja Vu. Así que bueno, de acá, amigo el americano, le decía lo mejor. Al señor Norberto Romano, creo que está también Patito Carrero, ahí toda esa gente. Así que bueno, éxito, chicos, Me parece que Romina está escuchando perfectamente el programa. Exacto, sí, muy no bien. Muy nada. Bien, Romy. Genia. Está ahí al aclarando toque. Ahí. Esa es la jefa, Carunchi. Tomá, pa vos. Para vos, George. Acá te dicen. Sí. Lo nombró a los dos. No, che. Jorgito se pasó el sábado. Fue y me trajo un. Es un pancho con papa y todo ahí, es un capo. ¿Qué? Lo quiero mucho, che. ¿Panchos también sirven? No. Comimos ahí afuera, ahí hay un kiosco que hace unos super panchos. Ah, ya me estaba asustando. En un tranay que sirvan pancho. Gladys dice, acá Gladys está diciendo, las hechiceras cuidan que entren con buena vibra, jiji, ellas entienden. Sí. Y que gasten obviamente, en la Gladys, tal cual. Por eso me voy a vestir de rojo. Va a correr el toro. Es mi guardaespalda la Pochi, ¿eh? O no, Gla. Escúcheme, hechicera. Si la quieren ir a ver, ¿a dónde se tienen que dirigir? Triunvirato 1529 Quilmes. Y si nombran a la radio, tienen un 20% de descuento. Bueno, vamos a preguntarle a nuestra invitada. Sí, que no habló. No habló. Sí. Que se presente. ¿Qué le parece el programa? Nombre ¿se siente y colegio? ¿Cómoda? ¿Está cómoda? Ah, súper. ¿Bien? Súper cómoda, sí, muy bien. Sí. Bueno, le dieron una buena silla. Esa es la idea. De que se sienta bien. Perfecto. Este es un amigo. 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9. Vox, esta es tu onda. Che, qué raro, las 11 de la noche y no. ¿Y no qué? No llamó. Y ya sé para dónde mí está. Que... Pero no voy a hablar. Ay, cómo lo extraña. Faraón, esa patada fue para vos. La consigna, por favor, ¿eh? La sí, consigna sí, que sí, la sí, gente se vaya preparando. No, pero ahí se encarga, se encarga el Huercho, eso. Se encarga el Gordini. Para el sorteo. El Gordini. El martes pasado el sorteo lo ganó Dani. Sí. La chica de la entrada. Daniela Condi. Daniela Condi se ganó un short mamá querida. Así que. Short, camisa y corbata y saco. La vecina no ¿Apareció la vecina? No, no apareció la vecina. ¿Faraona? Sí. La faraona, la faraona. ¿Qué pasa, faraona? Está ahí en la puerta. Ahí está llegando, ahí está llegando, ojo. Bueno, Gustavito, vamos a la música. Y en un rato volvemos, che, dale. I'm sorry. Aló. Hola. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló, aló, aló, aló. ¿Cómo es esa? Che, ¿me pasaste? Aló. Che, escuchá. Escuchame, escuchame, yo no estoy ahí. Aló, aló, acá. Pocho, lo que te parecía con ese. Acá el tía con Wiki. Con ese habano lo que te parecías ayer, ¿eh? Qué hija de... Dios mío. Dios mío. Qué gente mala, ¿no? Pocho. Sí, sí, sí, sí. Buen video, lindo video. Después me vi. Y, ay, te viste. Y la pasamos, che, y claro, si me lo mandaron. Jodido que te hayas visto. Uno no se da cuenta, che, cómo salimos ante las cámaras. Che, Jorgito. Ay. Jorgito dice langa el Pocho, ¿Qué tal? Mirá. Y bueno, está bien, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Escuchame una cosa. ¿Viste? Mirá lo que estás produciendo vos en este momento. ¿Qué pasó? Dice Gladys, yo quiero una remera del mono. Mirá. Muy bien, Gladys. Dejá que el mono está infartado ahí. No, pero si se infarta acá, imagínate allá. Escúchame, si pará. Si lo pone Gladys, también queda. Olvídate. Se infarta acá, imagínate allá, por eso te digo. Gladys te va a quedar re linda. No les hagas caso. Y el monito. Jorge, pone orden. No. Hoy le trajimos a la nena. Es así. Hoy me trajeron un... ¿La viste a la nena? Una invitada especial. ¿La viste ahí a la nena, Cari? Ahora me toca a mí. Este monito la reclamaba. Bueno. Me chorreaba ahí el... No me quemé. Me chorreaba ahí la sangre, ¿eh? Ah, menos mal, no, pará, que nos cierran la radio. No me quemé, pelotudo. Pará que te cuento lo que pasó. Bueno, teníamos unos bombones acá, ¿no? Re felices. Yo agarré, me guardé uno. Dije, para el final, me lo llevo. El mono entusiasmado me lo sacó y se lo regaló a Cari. ¡Mi bombón! ¡Que me lo llevaba a mi casa! Mirá cómo está el mono. ¿Eso hice? Sí, mirá cómo quedó la cajita. No, está bien. El mono no sabe dónde está. No tengo perdón. No tenés. Bueno, pero me diste la remera, chico, ya está. Ante todo, pido permiso, me dan un segundito. Gustavo Vargas dice: buena noche allá. Un besote enorme desde la ciudad de Lisboa, Portugal. ¡Qué grande! ¡Gus! ¿Qué haces, ya en Gus? Un rato por levantarme a laburar, pero pasando a dejar un saludo y beso enorme para la hechicera, para Vivi. ¡Gracias, Gus! Muchas gracias, Gus, por tomarte un segundito y sanudarnos de Lisboa, Portugal. Muchísimas gracias, Gustavo, querido. Se termina de despertar este muchacho. Genio, bueno, con la remera. Che, Pocho. Se despertó, con los ojos grandes. Sí. ¿Estás ahí, Pochito? Bueno, Ari, se pudrió todo, ¿eh? Ahora también, acá está pidiendo Marisa, Vol también está pidiendo una remera. ¿Te das cuenta? Bueno, con Marisa estamos complicados. Sí, escúchame. Parate un poquitito. Necesitamos. Che, y eso que todavía no le pusimos la remera a la Pochi, ¿eh? Así que todavía. Escúchame, monito. Pocho, sí. Hace sí. Algo. Podrían sortear una remera de ustedes, loco. Y sí, sí. Ahí ya, eso no cantar. Yo tengo una ballenera para sortear. una ballenera. Encima está agujereada. Si che. La gana vos no la regalás. Claudia Cantero dice: ¿qué producción tiene los cuatro con la remerita divino? No, pero no. ¿Qué falta cuatro? No falta acá a la Pochi todavía, ¿eh? La vamos a compartir, la yo vamos como a compartir. De última. Media remera y media remera. Ah, no, qué maldad. Acá se despachan con cada acá cosa. Está escribiendo Alicia Fernández. Dice: buenas noches, cómo te quiero, mi amiga hermana. No cambies nunca. Gracias. ¿Cuál de las dos? Gracias, Ali. ¿A Ali vos te está escribiendo? Sí. No, ahí no dice Iris. ¿Dónde dice Iris? Ahí dice Iris. ¿Dónde? Perdón, dice: buenas noches, cómo te quiero, mi amiga hermana. No cambie nunca. No dice Iris. Así que lo dice por usted. No dice. Acá dice. No dice. Acá dice. No dice. Se lo escribió en personal ella. Ah, a usted se lo escribió. Ay, bueno. Pero acá Alicia dice. Fernández. Acá dice. ¿Lo dice por usted? Sí. Bueno, Alicia, no sabe. Se armó. Alu. Bueno, sí. Che, Pochito, bueno, escuchame una cosa, Pochito. Sí. Sí. Comentario lo voy a hacer, a ver, en breves palabras. No, excelente. No, che, me parece un poco arrebatado el vacío. Bueno, lo vamos a tener en cuenta para la próxima, Pocho. Está bueno las críticas constructivas. No. Está bueno las críticas constructivas. ¿Se pudo comer, Pocho? ¿Se pudo comer? ¿Se pudo comer? Todo de 10. Ah, bueno, de listo, primera. Ya está, la crítica. No, bueno, pero está bien. Si hay crítica, ya fue, hay que aceptarla. No me digas que le diste la grasita también. Te lo hubiese dicho bueno, hace ahora. Después, para picantearte un poco. Escuchame una cosa, Pochito. Y después con el tema de las fotos prohibidas. ¿Viste algo? No. ¿Sabés algo de eso? No. ¿Viste no algo, contés Pocho? Nada, Faraón. No, Pocho, repetime porque no te los escucho hablar a todos. Sino... No, claro, sacala del sarcófago. Sí, porque se meten las dos, que yo te G10 para que vos no escuches nada. Escuchame una cosa, Pochito. ¿Viste las fotos prohibidas de las chicas? Ah, sí. Y pero no son. Monito, no son. Y tocaron el tema en la mesa. Ajá. Las chicas, preguntale. ¿Cómo? Preguntar a las chicas que estaba hablando un tema. Toquetearon el tema en la mesa. Escúchame, la gran fotógrafa está hablando un tema. Sí. Ahora que me acuerdo. ¿Cuál? De algo así, de esa verdura que estaban en la cocina. Los pepinos. Listo, los pepinos. Exactamente. Hablaron, pero no, hablaron algo de no del pepino, hablaron de otra cosa en la mesa. Bueno, pero había un par de pepinos. Había un par de pepinos, sí. Pero hubo un pepino que tenía un gusto. Y vos perdón, para mí que acá estaba, el mono probó el pepino. Para que estaba medio pasado el pepino ese. No me haga hablar. No me haga hablar. Justo el pepino que tenía agarrado Romy. Claro. Para mí. Romy, ¿qué hiciste? Vos me entendés, Pocho, ¿no? Vos me entendés, Pocho. Sí. Bueno, olvídate. Escuchá una cosa, Pochito querido. No te olvides lo que te dije después también en la mesa. Por favor, te lo pido. Se le venció el elástico al lado izquierdo. El que voy a terminar yo gastado, voy a ser yo. No, pero se te venció de la Chevy del lado izquierdo. Se te venció el elástico, papá. Llévalo al elastiquero porque le está metiendo mucho peso, ¿eh? Eso es envidia. Es el sarcófago. Fíjate. Eso es el sarcófago. Fíjate. Lo lleva siempre. Porque la Chevy viene con elástico nada más, sí, ¿no? Señor. O trae elástico y amortiguador. No, elástico nada más. Sí, bueno, Pochito, querido, vos sabés que te quiero y le estás metiendo mucho peso, papu. Sí, bueno. Es como que se fue más para el lado izquierdo, ¿viste? O si no, trata de enderezarlo. Meterle un arito más. Balanceamos, pues. Exacto. Balanceamos. O si no, fíjate los espirales. Porque para mí se venció el espiral de ese lado. No se venció nada. Está intacto ahí. Impoluto. Escúchame una cosa. Perdón, yo no ¿usted cómo nada. Sabe? Yo no digo nada. No, hace puchero. Eso hablan de envidia. Está por hacer puchero. La Pocho. Inocencia te va. Está por hacer puchero, ¿no? Pocho. ¿Por qué? Sí, por la carita que estás poniendo. Yo estoy feliz de la vida. Sí, nos damos cuenta. Dios, nos damos cuenta. Sí. No hace falta aclarar mucho. ¿Qué dice de la bueno, Pochito querido. Gracias, papá. Gracias por tu buena onda siempre. Gracias. Nah, gracias, siempre, mi amor, por llamar siempre. Te amo. Saben el Pocho está hablando conmigo, no se meta usted. El Pocho me escucha. Acá se armó la riña. Que siempre estoy y los copetines que vamos a tomar el sábado. Olvídate. Y no te cuento el 27. El 27 desaparezco. ¿Cómo van a bajar esa escalera? El 27 me tiro abajo de la mesa de la hechicera, abajo de la mesa de la hechicera, de que no me encuentre nadie, que me tape con los manteles. Van a bajar no, el estado. Que pongan la rondana y no, que pongan la rondana y no bajan. Olvídate. No, no, porque Silvestro, ¿sabes Silvestro cómo me vigila? Escúchame, él y el Gordini este de la cabina ven todo, loco. Ven todo. Obvio, si es el mejor todo. Lugar. Yo no miro a nadie. Viste, yo me tengo que contar. El 27 van a tener que poner una tirolesa. Está el ascensor, está el ascensor. Van a bajar por ahí. Me tapan con el mantel el 27. Ah, mira. Bueno, hay un par de mensajes que son reveladores. A ver. Ajá. Primero. No, Marisa. Carlos Martínez. Ojo con los asadores. Primero. Apa. Segundo. Marisol. Es. O Marisa. Marisa. Bueno, Marisa, la Chibi no pasa la BTV. Ah, ¿es cierto eso? ¿Viste, Pocho? Ataque. ¿Viste que la Chibi no pasa la BTV? ¿Es eso? Ataque. ¿Sabes qué pasa? Ataque. Que yo a esa BTV no voy porque hay que ponerla. ¡Epa! Y el más revelador de todo es el último. Te lo dejo a vos, Pocho, te iba a decir. De Romina. Sí, dice, sí. Jaja. Se ponga novio si quieren ver la foto. ¡Apa! Oh, ¡epa! Ah, van a cobrar por la foto. Obvio. Y el que la muestra. Romy, si estás escuchando la foto de que el pepino está con un gustito, esa va a ser. Esa pagan bien, Van a pagar bien por esa. ¿Pero qué? ¿Te sacaron esa foto, ¿Te sacaron con la cara de asco? No, la sacaron con la otra cara. No, con la de baba. Yo no recuerdo chorreando. nada se de ve lo que el pasó. Pepino no se ve que el pepino estaba pasado porque hasta eructó la cara. ¡Epa! Oh. Así que bueno, Pochito. Gracias, papu. Bueno, nos vemos. Siempre, sabes que siempre estoy. Bueno. Nos vemos sábado. Papi. Un beso ahí. Cuídate mucho. A la mesa y ya saben. Te queremos, Pocho, te queremos. Cuídate mucho, papá. A mi ZX, un beso grande. Beso. Adiós a todos. Chao, Pochito. Chao, gracias. La consigna. ¿Vamos a alargar la consigna? Sí, vamos a la consigna. ¿Sí? A ver si saben quién canta y cómo se llama el tema. Escuchá, tienen que llamar al 11-6400-7047. 6400-7047. 11. Ni mensaje. 64. Ni. Tienen que llamar 11-6400-7047. Ahí le está pasando la Pochi. ¿Quién canta y cómo se llama el tema? Para el sorteo del short para los caballeros. ¿Y cuándo empieza? Ahí está, mami. Ahora ya arranca. Ay, papito. ¿Empezamos así? Esto me hace acordar otra cosa. No. El Pocho ya te llama. No, te ah, con esta versión. De esta versión tiene que saber el nombre de esta versión. Sí, y lo mata. Una pista. No vale. Versión y quién lo canta, ¿eh? Es un gajo. Sí. Sí. Lo saco de la galera. Es he descuidado el tema. Igual, así que. Como había recién agarrado y mucho. ¿Qué tiene canción? ¿Quién lo canta? ¿Una francesa? No llega. Nombre del tema y intérprete por el short. ¿Está sonando el teléfono? Obsequio de la hechicera. Triumirato y Martín Rodríguez. Ahí está el local de la hechicera, ¿eh? Parece que es muy difícil, Gus. Bueno. Llame ya. Mandale dos temitas, Gustavito querido. vamos a la música. Y después lo pasamos de vuelta, ¿eh? Dale. Pocho, seguí participando, papi. Te salió mal esta vez. Arreglá la GTX. Dale. Thank you. Monito querido, murmullo descuidado, Lady Gaga. Este para vos, Pocho. Getting loose, y'all. Bueno, ahí estamos, che. Ahí nuestro gran DJ Gustavito Luercho. De vuelta, en un ratito va a pasar la consigna de vuelta, Tema e intérprete. Así que llamen, llamen. Sí. Sasagoni dice, Abu Bibi, estamos acá con Bastián, Dali y Vicky. ¡Ay, hola, mis amores! Acá la Abu Bibi, la Bubi. Acá hay un mensaje que dice, no sé cuál es la consigna y me importa un pepino, dice. Aguante el payaso pepino. Marisa dice, para mí el mono se lleva el short, por eso lo hizo tan difícil. ¡Caca, no! Fue Gus. Ahí arrancó el tema. Y el otro, peor el otro, ¿eh? Ahí está el tema, sí, escúchenlo. Recién vi la foto. Nombre del tema y quién lo canta, Esta Marisa, ¿te acuerdas de la película y sabes qué? Si nos sacan esa voz, por favor, es una bestia. Escucha la voz. El tema lo sabe mucho. Gladys. Escucha la voz. Falta la intérprete. Gladys, dijiste que lo sabía. Dale, Gladys. Hay que llamar, era el 1164007047. 6400-7047, Y se llevan este hermoso show del show. Show. Es un show. Show. El show del show. O sea, serio de la hechicera. El show. El show con show. El short. El show con short. El short va a ser el show del perro. Che, Jorgito dice, recién vi la foto y me hizo acordar cuando termina la película. ¿Qué pasó ayer? En vez de la foto también terrible, dice. Marisa dice, mirá que la que marcaba las poses era la directora. Ah, de fotografía. O sea, Gladys. Que era Gladys. Gladys marcaba la foto. Mirá. Bloop. Ojo, ¿eh? Ahí hay coima. Vamos. Ahí hay plata. No van a adivinar el tema, che. Vamos. Se hizo difícil esta vez, ¿no? Vamos, vamos, que quedan 10 minutos de programa. Me llevo el short. Vamos, ya. El short. Para mí que Gu hizo propósito para llevarse el shortcito, vamos. Ahí está, Gu, ahora te va a pescar, así que ahí tenés el short, Gu. En una pierna le entra. Se va a notar todo. No, lo puedo usar de bandana. No se habla del cuerpo de las personas. Y si nadie estuvo hablando de nada. Sí, sí, están diciendo que se lo pongan en la cárcel. No, lo puedo usar de bandana. Escúchame. La remera se puede usar de bandana. Yo también. Y ya hablaron de la remera también. Vos no hablé de remera. Bueno, porque... tema e intérprete. ¿Cómo se llama el tema y quién lo canta? Especialmente quién lo canta. Es lo más importante. ¿Quién canta? Mirá, él se lo lleva una chica, el short. Y bueno, lo regala. Obvio. Se lo regala al novio, al amante, el colágeno. Entonces tiene muchas opciones. Tiene opciones. Habló Karina. Habló Karina. Karina. Paren la rotativa. Si se lo Cari. Gana una mujer, ¿a quién habló le puede Karina. Regalar el short? Cerca sí. del micrófono, Cari. Así se te escucha la voz. Tiene muchas opciones. Dígala, Karina, dígala. Novio, el amante, el colágeno, el amigo, el amigobio, el hijo, etcétera, el nieto. Y... Claro, sí, sí. ¿Qué todo voz que tiene? Lo que pueda. No. El mono está como loco. Ay, ¿querés un caramelo, mono? ¿Qué voz que tiene? Epa. Pijirito, pijirito. Y hay muchas opciones. Muy bien, Cari, muy bien. dijo tres palabras. Nosotras nos matamos hablando. Ella dijo tres palabras y le dijo, muy bien, Cari, muy bien. Y le regaló mi bombón. Todos los martes. Decí que la quiero. Todos los martes la aguanto a ustedes. Permitido. Sí, los caramelos. Cari, vení más seguido. Sí, los caramelos. No te tengo que comer un caramelo. Vamos, chicos. Ya saben, hay que llamar al 11-6400-7047, 6400-7047. Nombre del tema e intérprete. Vamos. ¿Quién lo canta? Marisa, dale. Una voz. 23 horas, terrible, 50 minutos, faltan 10 minutos para terminar el programa. Vamos, que falta 10 minutos, ¿qué pasa? Llama y que hable tu marido. Hola. Tu hijo. Alguien, el perro, el gato. Marisa dice, yo sé la consigna, pero tengo voz de pito. ¿Y qué tiene que ver la, no ¿qué importa. Tiene la voz de pito? Marisa, ¿qué tiene habla. Que ver? Marisa, habla. Hable, llame. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Así está como en el trabajo vos. Claro. Así. Yo no. Me quiero ir. Vamos a escuchar un tema más y volvemos. Dale, Gustavito. Chao. Marisa Bol dice, me mataste, Luercho, muy bueno, debe ser el tema de Police. Me mataste. Bueno, ya saben, poner en un poquitito más del tema, hay que llamar al 11-6400-7047, 6400-7047. Ahí lo va a pasar de vuelta. Vamos, que nos queda 4 minutos de programa, Nombre del tema y quién lo canta, Consulta médica. Bueno, el número es para la consigna, por favor. Quedan unos minutos. 11-64-00-70-47. ¿Otra vez? Llame ya. Llame ya, llame ya. Y... No. Vamos, ¿eh? No. Ahí nos está saludando el Pola Azolina, José Azolina dice, hola chicos, recién llegué, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. La consigna. Vamos que nos vamos, Hola. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. ¿Quién? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Llamás por la consigna? ¿Tenés alta la tele, la radio, el celu? ¿Lo podrías bajar un poquito, por favor? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. La Pochi habla. Gladys Cruz. Gladys. A ver, pará. Gladys. Espera. Decime qué sabes. Espera. Está haciendo la misteriosa. Gladys, espera. Tenés que llamar al número de la radio, no al número de Gustavo Luercho. No, llamó al número. Ah, ¿este de acá, de la radio? Pero, ah, Pocho, vos que me le alcanzó el celular. Gladys, habla conmigo. ¿Cómo le alcanzó el celular allá? ¡Sacá el vaso! ¡Sacá el vaso! No, como le alcanzó el celular, pensé que lo... A ver, Gladys, si nos ordenamos. Gladys, escúchame. Claro. Decime quién es. ¿Quién es, mi amor? Murmullo de Cuidado es el tema. Sí. ¿Quién canta? Lo están soplando. ¡Chazán! ¡Ganaste! ¡Buenísimo! Jorgito, la sacaste de la galera esa. Se ganó el short, se ganó el short Gladys Cruz, la fotógrafa de Ultra Night. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Mira! Cualquier cosa lo tomás un poquito de la cintura. No, pero pará, ponelo. Ponételo, este. Te lo llevamos el sábado, Gla. Pero se lo tiene que poner en vivo. Lo ganaste, te lo pas... No, te lo llevamos el sábado. O podés pasar por la radio a retirarlo. Claro, el martes que viene. O si querés venir el martes que viene. Bueno, acá estamos hablando todas las cotorras juntas, pero nosotros se lo llevamos el sábado. Costó. ¿Sí? Se lo llevas el ¡Felicitaciones! Sábado. Muy bien. Se lo llevas el sábado a Ultra. ¡Bien ahí! Pero es tuyo. Vos haces lo que vos quieras. Buenísimo, dale. Dale, te quiero. Dale, Gladys. Un saludo a Jorgito. Un beso grande para vos. Gracias por comunicarte. Beso. Gracias por participar. Besito, mi amor. Chau, chau, chau. Igualmente. Chau, chau, Gladys. Lo ganó Gladys. Bien. ¿Qué es esta? Chau, chau, adiós. No. Bueno, chicos. Se quemaron las pestañas. Sí. No estamos yendo. Costó mucho. No estamos yendo otro martes más, ¿eh? No hay que poner tan largo los temas. Excelente. No. Porque ya están cruzando. Claro, hay que. Y se lo pasa una sola vez y listo. ¿No? Tiene que ser más corto los temas. Claro. 10 segundos. Este sí. El martes vamos. El martes vamos, dice Gladys. Ah, vamos, que vengan. Bueno, chicos, nos estamos yendo. Nos vamos. Gustavito Luercho, gracias, papá, por hacernos el aguante. Un placer, chicos. Gracias, papá. Un placer. Saludo para todos. Gracias a todos por el aguante. Y ya sabés. Nos vemos el sábado siempre, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Bailamos toda la noche. Cari Morocha, hermosa, gracias por venir. Esta noche no duermo. Esta noche no duermo. A nosotras no nos habla así, ¿eh? Esta ¿no? noche duermo sentado. Qué cosa. Nos empuja por esta escalera, no por la de Ultra. Gracias, Cari. Gracias. Y cuando quiera, tiro todo. Dale. Cuando quieras. Las puertas abiertas de los martes, amigo del americano. Okay. Vos sabés que. Y la de Ultra Night también, por la duda. Olvidate. Claro. Sí, hace rato que no va Ultra, ¿eh? Trabajo, epa, trabajo. Epa. Me sonó reclamo. No. Estoy trabajando. Pero la extrañamos. No hay lento, Gladys. ¿Perdón? ¿Eh? Yo respondo mientras. Laburo. Gladys, no hay lento. La rema, no hay lento. La rema toda. Oh, así Dios. Que suponemos que el martes que viene ya va a estar con nosotros Dani Casano, así que bueno. Pero si no, la verdad que lo tenemos a Gustavito, un capo. Bueno, Gustavito. Gracias Cari de vuelta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el momento. Pues sí. Bueno, pasó otra semana, ya se acerca la fiesta. Mirá vos. Ya, qué descubrimiento que pasó otra semana, va. Bueno, hola. La semana que viene, ¿sabes qué? Este lugar lo ocupa otro. Viene Cari. Viene Cari. Pues no te preocupes por ese lugar lo ocupa otro. Viene Cari. Listo. Estás invitado, Cari. Es irreemplazable. Pasate por acá. Yo te quiero. Te quiero ver lejos. Vamos, bueno, nos vamos a ir con un lento. Besos, nos vemos la semana que viene. El sábado mejor. Morochas. Nada. Buenas noches para todos, muchísimas gracias por haber participado, me alegro mucho porque Gladys ganó el sorteo y bueno, recuerden pasar por Triunvirato 1529, el local de las hechiceras Quilmes. Besos para todos. Ella con toda la mejor empatía, siempre, siempre poniendo esas cosas hermosas que vende, la ropa hermosa. Así que gracias por la remera. Gracias, hechicera. Gracias, Gracias por tu buena onda. Ari, querido. Bueno, que tenga una muy linda semana. Y bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Pasar un rato. Acuérdense que nuestro compañero y amigo Ari Contestable está todos los jueves, a partir de las 19 horas, regresando a casa. Así que escúchenlo. Muy buen programa. Así dice. Nos morimos todos con este tema. Bueno, gente linda, como siempre, gracias a todos por el aguante. ¿Qué dice los lentos? Gladys, bueno, Gladys pedía los lentos. Ahí puso mi cuchillo. Cuchillo, dice. No, bueno. Así no. ¿Y ahora qué tenés para regalar? Y Gladys, yo, como empecé el martes pasado, tengo la frase de este martes. Así que no es feliz quien más tiene, es feliz quien más disfruta de lo que tiene. Nunca olviden eso. Así que, gente linda, buena semana, buen fin de semana. Nos vemos el martes que viene a partir de las 22 hasta las 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Gracias a mis compañeros y amigos por hacerme el aguante. Muchísimas gracias al señor Damián Espadea, nuestro operador técnico, un capo, a Mari, a Claudia Laporta, directora de la radio. Así que, como digo siempre, sean felices. Chau, hasta el martes que viene. Chau, chau. Give me the morning.